Así escuchamos el bloque de Bailanta, la segunda parte. Hoy escuchamos a Los Ángeles Románticos y ¿Quién soy yo? Las Hermanas Veras, Solo me encuentro. Y Manuel Esvinden con Cuñar esa mujer de las trenzas negras. Acá llegaron los muchachos. ¿Cómo estás, Karina? Ahí te siento, Yo también te sentí, te acabo de sentir. ¿Estabas durmiendo, Karina? ¿Quién? ¿No? ¿Eh? No, me desperté a las 8 de la mañana. ¿Está mal? ¿Y viste que...? Pero ¿a qué hora te despertaste? A las 8 de la mañana. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. Medio tardecito, cariño. Me acosté a la cerca de la 1. ¿A la 1 de la mañana? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó, che? ¿Qué estuviste haciendo? Contale a los oyentes. Estuve preproduciendo, leyendo por el Día Internacional de la Mujer. Che, gracias, gracias por lo del feliz día. Feliz día para todas, sí, no, y para vos, para Lucero. Estaba... Lucerito, que el retorno de Lucero Aguirre. Sí. ¿Cómo estás, Lucero? ¿Bien? ¿Querés saludar? Que nos va a controlar. Te veo medio tímida. No quiere saber. No, no vale eso. ¿Cómo la sigo? ¿Feliz día? ¿Bien? Todo muy bien, Blas. Qué programón, feliz día, ¿eh? Gracias, gracias. Feliz ¿te gusta día el programa? A la mujer, Blas. ¿Te gusta? Hermoso tu programa. Escuchamos tu programa. Y gracias, Lidia. Muy lindo. Qué lindo. Feliz día, gracias, a la mujer. Feliz día, Lidia. ¿Cómo estás? Feliz día para la. Con ese color tan rojo que tenés en tu cabellera. Rojo. Bache, no, carmín. ¿Rojo? Carmín. Rojo sangre, ¿no? Como cuando. Bueno, son las 10 de la mañana, igual, sí. Hay que siempre rescatarse. ¿Qué pasó? No, es ya que estamos en la transición y sí. Vos venías de la mujer de trenzas negras. Sí, sí. Yo estaba pensando en, ¿sabés qué? Porque veníamos acá en la moto y en un semáforo vi a un hombre vendiendo flores. ¿Y? Y dije, lo peor que le puede pasar a una mujer hoy es recibir de regalo flores. ¿Por qué? Lo peor que le puede pasar a una mujer hoy es recibir bombones. ¿Bombones? Sí. No, todo lo que sea una cosita de liviana para la mujer consumista, está todo mal, hombres. Hoy es el día de la mujer trabajadora. En vos, pos, ¿no?, de aquellas mujeres norteamericanas que fueron calcinadas en una fábrica por pedir mejoras. Exactamente, es lo que dije al principio. No digan feliz día, señoritas, señoras, como porque tenemos... Conmemorativo porque el día. Tenemos... Cachucha. Ajá, no somos mujeres la mañana, porque chico, tenemos. Pero uno sí. Que era cachucha. No, por eso, pero. ¡No, Lía! ¿Cómo le decían? ¿Cómo le llamás? Carolina. No, no. Sí, Carolina. No, Karina. Karinita. Bueno, no es. Tiene nombre, hoy no es solamente el día de la mujer por una cuestión de género, por una cuestión de sexo. Mucho sí. Menos el sexo débil, mucho menos. Hoy es el día de la mujer luchadora, la que levanta la bandera, la que va y pelea, la que revoluciona todos los días, la que lucha con sus hijos, la que se levanta a las 5 de la mañana también. Pero lo peor que hay es que hoy le regalen flores a la mujer. Sí, porque es para poner una aspirina en un florerito con agua. Y Lucero está atrás asintiendo cada una de mis palabras. Vení, Lucero. Dale, no ahí en el... No, pero solo hablar, un buen día para decirte. Un buen día, así que la gente conozca tú. Tu bella y sensual voz. Buen día. Feliz día. Feliz día, Lucero. Y qué mejor que para arrancar de nuevo laburando justo un día como hoy, el Día de la Mujer. Exacto, muy bien, muy bien. Haciéndole honor a eso, grande Lucero, bien ahí. Haciéndole honor al Día del Trabajo, al Día de la Mujer Trabajadora, justamente. Bueno, estamos en... Oscar, ¿bien? ¿Cómo te sentís bien, en esta mañana? ¿Qué haces, Oscar, del otro lado? De este lado viendo es raro, cómo ¿no? se hace. Como, es lindo, ¿viste? Que a mí ya te reconchino, Blas. Sí, de tocar botoncitos se complica, ¿no? Sí. Habla de mi ¿no? La ductibilidad para mover las manos, hacer varias cosas al mismo tiempo. Él si está acostumbrado. Una, terrible. ¿Eh? Blas está acostumbradísimo a tocar botones, tocar cuerdas. Y sí, con una así, con la otra es así, ¿no? Con una. Sí, ustedes eran... Bueno, son las 10:04, Karina, ya tenías que haber comenzado. Ah, ¿vos qué decís? No. ¿Vamos a la tanda? Y vamos a la tanda. Vale. ¿Y vos ya terminaste? Y terminé, ya acabé. Acaba bien. Acabé el programa. Te dejo acabar. Así que bueno, nos vamos... chao, sí, sigo, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Zapateale, ahí te dejo con la tandita. Chao, chao, chao. We'll be right back.

bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Al fin de cuentas, mi compañero Blas Martínez Riera tiene razón. Tengo que llegar a las 9:30 para ubicarme en el estudio, prender la computadora, abrir el Facebook del programa. Ahora que Raíces tiene Twitter. Se escribe y te añadís a arroba Raíces en la Tecno. Ahí está. Ya Lucero Aguirre está en la consola de audio, está prestando atención para agregar, ¿no? Para seguir, así se dice. Nos podés seguir en arroba Raíces en la Tecno. Estoy como Lidia del Valle con el blogspot del programa. Bueno, muchachada, arrancó la rueda de mate. Buen día para todos. Muy buen sábado. Feliz muy día. Buen día. Buen día. Feliz día a las mujeres. Gracias. Exactamente, lo tendría que haber dicho de entrada yo. Para todas las mujeres. Feliz día para todas las mujeres. Che, y traemos muchas cosas para hoy, ¿no, Oscar? Buen día. Buen día, sí, tenemos varias cosas. Vamos a recordar un año de la muerte de Chávez. Y la mejor manera, yo creo que de recordar también es escucharlo. Trajimos algunos audios que hablan de él y de muy pocos presidentes, digamos, de la región, sí, que se han tirado tan abiertamente en contra de Estados Unidos con nombre y apellido, con calificativos. Otro de los que suele hacerlo es Evo Morales. Y para de contar. Un poquito Mujica, un poquito... Sí. Néstor en su momento también se tiró bastante. Pero no hay mucho más casos así tan abiertamente en contra. Bueno, vamos a hablar de algunas notas a favor, sobre todo, y vamos a comentar qué es un golpe suave, que es esto que está tratándose de hacer en Venezuela, ¿no? Y esto que temía también Chávez en algún momento. También hay otras notas, notas de color, se le dice en la radio. De color, pero es color porque es llamativa, se dice, pero es muy interesante esta nota. Después la vamos a decir, ¿te parece? Sí, como no, vamos a hablar de eso, como vamos a hablar también de que llegó el momento de las críticas del verano a los festivales veraniegos. Ahí para Blas, también la connotación. ¿Críticas para Blas? Para Blas no, para los festivales tipo el de La Chaya, llegaron a los festivales de Cosquín, los festivales del estivales. Uh-huh. Son los que empezaron a ser analizados en este mes de marzo. Bueno, nosotros prácticamente no le damos mucha bolilla a los festivales porque desde hace varios años venimos considerando que está muy lejos de estar dentro del lineamiento de este programa. Tanto comercio y tanta búsqueda de entretenimiento con vacío cultural. Uh-huh. Entonces apareció en una nota gráfica una importante reflexión acerca de los festivales del verano y me parece bueno que lo podamos compartir. También traje un diario que es de la zona noroeste de la ciudad de Buenos Aires, que le hizo una nota a nuestro Centro de Divulgación y Defensa del Quichua Santiagueño. Muchas gracias al equipo de redacción de La Voz del Noroeste. ¿Y qué más trajimos? Los audios de Chávez. Uh-huh. Hoy, como es el Día Internacional de la Mujer, vamos a charlar con una diputada por la Capital Federal, por el grupo político Nuevo Más y el grupo Las Rojas, que uh-huh. se llama Manuela Castañeira. Bueno, Manuela es una representante política, es dirigente, es diputada, tuvo muy buena elección el año pasado y vamos a charlar con ella en un ratito nomás para poder enterarnos de cómo le fue en la manifestación de ayer. Ellas se movilizan respecto al Día Internacional de la Mujer y en búsqueda de aborto ya y contra el ajuste del gobierno y además nos va a contar qué es lo que sucede hoy con actividades y demás. Vamos a tomar contacto con ella y ya te contamos que tenemos habilitada la forma de contacto. Algunas de las formas te las vamos a decir ahora. Sí, claro que sí. Para llamar a los teléfonos 4227-0037 o 4207-5264. Y nos escuchan por web, perdón. Si llamás del interior, antepone el 011. si nos querés escuchar por la página, por internet, uh-huh. fmlatecno.com.ar. Y estamos en Facebook, en Raíces de mi Tierra 2, y estamos en Twitter, en arroba Raíces en la Tecno. Arranca el programa con unos 22 grados y medio de temperatura. Requete contra, lindo sábado. Como lo hacía mi abuela, si me parece verla, pañuelo al aire volar. Si me parece verla por las trincheras, perfume y agua pa'l carnaval, corazones ardientes, las trenzas de las mozas que salen a conquistar. Allá por las trincheras su amor encontrará. Repiquetear de bombos llega la gente al lugar. Cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar. Cuando la orquesta suena, como si serpentinas, sigue la bailarina brindando danza y amor. Debajo la enramada la bailarina. Años pasados no volverán, refrescan mi memoria. Jinetes de a caballo solo galopar, jinetes de a caballo llegan al carnaval. Repiquetear de bombos llega la gente al lugar. Cajones de cerveza de mesa en mesa para invitar. Cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Feliz día, mujeres, y entre ellas las abuelitas también. Estábamos escuchando el nuevo disco de Mulieris, este grupo de muchachas santiagueñas, La Alegría de mi Pueblo, de Carlos y Peteco Carabajal. Mi abuela bailó la zamba. Thank you. Escuchábamos a Mateo Villalba de Ramón Ayala, Posadenia Linda. Raíces de mi tierra, desde hace 22 años. ¡Entro! Ashpaispa, Sapismin, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Ah, paisano! Soy Don Shigu, ¿me reconocen? ¡Ichuale nomás, po! Imaina Purinkis, Yanasusni, Kamkuna, Sumas Purispaka, Nokata Kusichianquis. ¡Entren! ¿Cómo andan mis amigos? Si ustedes andan bien, yo me pongo contento. ¡Según diale, vidita! No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados de 10 a 13. ¡Toma! Bueno, acá estamos a las 10 y 25 de la mañana de este sábado 8 de marzo. Y les contaba acerca de las polémicas que marcaron a los festivales folclóricos. ¿Qué podés hacer en 15 minutos? Tres canciones y cuando te encendés para arrancar ya te tenés que bajar. Y esto lo decía justamente Ramón Ayala. La cuestión viene porque los grandes festivales estuvieron signados por la polémica que abre muchos debates. El Festival de Cosquín fue el que puso al descubierto este problema, que se repite, como decíamos, en varios festivales nacionales, y que tiene que ver con una programación por día que resulta demasiado extensa de lo que la jornada puede tolerar, digamos, ¿no? Ponen demasiados artistas en relación con el tiempo que hay y una grilla que se va reacomodando constantemente. Claro. Eso depende de los horarios televisivos, los intereses de los productores y los artistas, este va a ir televisado y a este lo mandamos a las 4 de la mañana. Bueno, si bien el Festival del Valle de Punilla, dice esta nota gráfica, fue el que más exhibió, también sucedió en otras fiestas musicales. Antes de subir me dijeron que cante 15 minutos. ¿Qué puedes hacer en 15 minutos? Tres canciones. Sí, y cuando te encendés para arrancar, te tenés que bajar. Esto es lo que contaba Ramón Ayala hace unos días en el recital de los también misioneros hermanos Núñez, quienes lo acompañaban en su actuación en la fiesta del chamamé. El chamamé también, sí. Ligó un poco, ¿eh? Cuando canté tres temas me llamaron para darme una estatuilla y la gente me pedía otro tema. Entonces quise volver a cantar y resulta que los habían desenchufado a mis compañeros. Así que empecé a cantar igual, a capela, porque la gente se había quedado con ganas, está contando el compositor. Bueno, el caso emblemático de los problemas de programación fue el que protagonizó Juan Falú. Yo cuando empezamos en febrero no lo dije, pero me enteré. Yo los festivales no los vi. Sí, fue terrible. Fue terrible. Pasa siempre lo mismo. Comienzan siendo el gran festival musical prácticamente internacional y terminan siendo abucheados. El caso de Juan Falú, durante el homenaje a su tío Eduardo, el conflicto comenzó cuando Juan y los artistas que lo acompañaban en el homenaje fueron informados del horario de actuación que estaba previsto para las 4 de la mañana. A Juan Falú, guitarrista, homenajeando a Eduardo a las 4 de la matina, que no sabes si ya tenés un sueño que te agota, se quedaron 200 personas. Bueno, luego se movió todo para que tocaran más temprano, pero lo hicieron sin probar sonido. Obviamente que esto generó un malestar importante, que se lo dijeron a artistas, que lo dijeron en momento en de actuación. Sí. Exactamente. Con el argumento de que se habían pasado del tiempo pautado y luego de las críticas, torpemente, encima, se le giró el plato del escenario y lo sacaron de escena. Sí. No sé si sin querer, antes de terminar la actuación en realidad y ante el grito emocionado del público. Fuimos censurados y expulsados, dijo Juan Falú. Imagínate que vos estás sentado arriba de un escenario. Guarda, igual que Falú también es bastante demagogo, ¿eh? Tampoco lo pintemos de santulón, que es bastante... Ponele que sea el más hijo de puta que quiera. No, pero me refiero a en ese momento... No, obvio que no se lo merece ni siquiera por el respeto a la memoria de lo que se estaba homenajeando, que era su tío, ¿no? Uh-huh. Pero también en ese momento uno tiende... A mí a veces estoy así también de hacer eso. Pero al mismo tiempo vos sabés que estás ahí arriba y la gente está con vos. O sea, claro. Yo te digo, Marcelo Simón es un hijo de puta. Sí. Y la gente le va a tirar con un cascotazo. Ahí el que perdió fue Simón, porque él, pobre, salió y cuando giró la cabeza para decir, bueno, capaz que hacen otra, los tipos no estaban más. Ahí la que se portó mal es Maya Sajowski. ¿Sigue estando la chica modelito? Está siempre. Está insoportable. Es más, hoy a la noche capaz que la tengo que ver en la peña de Ramírez. Maya Sajowski, ¿eh? Sajowski. ¿Cuándo se recibió de locutora? ¿Hace poquito? No sé, ni idea. No sé si es locutora. ¡Ah! Que está en todos los festivales, está porque estuvo en el de Varadero, está tan la sopa, ¿no? Lo que pasa es que cuando sos la mujer de alguien que tiene que ver con... Es que llanamente es por eso, aparte se excusan muchas veces diciéndole que ella es la cara mala de los festivales o que la ponen en ese papel. No, ella, aparte se veía cómo venía, a Simón le decía, dale, cortalo, dale que ya está el otro grupo. Pobre la chica que subió después. Claro, lo que pasa es que es muy bonita, pega en la cámara, tiene que estar, bueno, pero tiene que estar con Saludo, voy a la noche por ahí, te veo, Maya. Te voy a dar un gran abrazo, sí. Hay unos textuales de comentarios, inclusive los artistas se quejan, ¿eh? Cosquín se salvará solamente si se encamina hacia una reflexión profunda de las corrientes históricas del folclore. ¿Quién dijo esto? Liliana Herrero. También, que estuvo con Falú esa misma noche. Simplemente siento que mi música no tiene eco en esta fiesta. Y se refirió al Festival del Chamamé. Lo dijo Teresa Parodi. Sí, yo sabía que había dicho eso. Se siente muy afuera del Festival del Siempre Chamamé. Siempre se sintió afuera, Teresa. Más que nada de los chamameceros tradicionales. Nunca la... Nunca cuajó, ¿no? No, nunca la aceptaron. Nunca la aceptaron y no creo que la vayan a aceptar. Y menos con lo que hizo con Tornalín, menos la van a aceptar. Claro, sobre todo por el mensaje, ¿no? Por el mensaje que tiene Teresa. Claro. No. Para sí, nada, sí. Igual. Por eso ella se volcó común. Mucho más a lo cancionístico el último tiempo que a lo chamamecístico. No sé si se permite el término, ¿no? Pero de alguna manera, a mí me gusta lo que hace. Lo que pasa es que sí, se alejó de lo que es el chamamecero tradicional y por eso ni siquiera en Corrientes Capital la alaban, la quieren un montón, pero en ese momento se siente la diferencia, ¿no? Sí. Con decirte que estuvo en el Revolucionario en homenaje a la muerte de Santiago Feliú. Tal cual. Pero los festivales vienen en decadencia. Hace poco, el último escándalo, no sé si lo tenés ahí, es el de Mariana Carrizo. Exactamente, eso pasó en La Chaya. Terrible. En La Rioja. Algo ocurre en muchas fiestas. Un maltrato que no viene solamente de parte de los organizadores. Muchas veces los compañeros cantores... Esto lo dijo Marité Verbel por la serenata de Cafayate. Bueno, Luciano Pereira, Jorge Rojas y Abel Pintos son los artistas que llevan más público en los festivales y por eso los más convocados. Nos guste o no nos guste. Tal cual. Qué raro está el chaqueño acá. ¿Qué pasó? Se olvidaron. No había lugar para la foto. No. Este año, Jorge Rojas... Muy bien, doña Lidia. Soledad tampoco. Este año, Rojas abrió el Festival de Cosquín con la plaza llena. Al día siguiente, Luciano Pereira llevó 70% de la gente y el martes Abel Pintos agotó localidades. Con Terrible. Esto decirte que va a estar ahora en el Luna Park, ¿no? 6, 7 y 8 de mayo, creo que es. A ver, ¿qué tengo más? Pará. Se visualizó que se prioriza el show y no importa su contenido. Eso deviene en un vaciamiento cultural. Che, pero estamos hablando del año 2014 cuando Cosquín fue siempre así. La misma mierda. Sí. Es un festival, pero por eso yo te decía lo de Falú. No se justifica lo que le hicieron, pero al mismo tiempo es un festival. No sé qué puedes pretender a que te estén... Anda a tocar un teatro, entonces. No me rompa las pelotas. Es así olímpica y villanamente. Solo por Falú, sino por mucha gente que se... Hay gente que se queja en balde también. Vamos a contar con la gente que está escuchando el programa y no tiene por qué saberlo. ¿Qué diferencia hay entre un festival y un teatro? ¿A qué te refieres? Un festival vos tenés que estar acostumbrado, como lo hago yo, a que toques. No puedes pretender a toda la gente que esté con la cabecita así fijando. Están comiendo choripán, están tomando vino. O lo que a mí me pasa en los bailes cuando me preguntan, ¿y cómo haces? Y toco y es lo mismo. Sí, tenés un 70% de pretensión. Después hay otro 30% que escucha ruido de vaso, ruido de botella. Bien, queda pum, los pibes que gritan. Y los organizadores no por eso vas a estar haciendo escándalo. Ponele que el público no se le puede decir nada. Porque el público, como decís vos, va para ver a su artista. Va a disfrutar y es una cosa amena. Pero ¿qué pasa con los organizadores? Que los organizadores son los responsables. Cosquín, particularmente, tiene el Kioskin, que ahí está el problemita, que es el eterno problema de, ¿no? Me parece que va más por ahí, ¿no? Y por ahí quisieron hacer algo bueno con lo de Falú, pero para mí le salió tiro por la culata. ¿Qué pasa? Es como meter un pan negro entre un kilo de pan blanco. Ahora que veo el pan acá, ¿te acordás? Claro, entonces es cuesta, ¿no? De alguna manera. Claro. El viernes 21 de febrero, vos que hablabas de Mariana Carrizo, la Saltenia tenía pautado por contrato su actuación de 45 minutos en la serenata de Cafayate. Uh-huh. Antes de subir al escenario, la organización le comunicó que se reducía su tiempo a 12 minutos. En vez de 45 vas a cantar 12, coplera. Dudé en subir porque en el momento en que me lo dijeron me sentí mal. Me sentí humillada. Me pareció que era una falta de respeto con la copla y conmigo como mujer. Pasados los 12 minutos, la artista se bajó del escenario, pero ante el reclamo del público, porque encima el público, ya, claro, el público está, sí, afuera, sí, de todos estas, de todas estas internas, interna, ¿no? Sí. Fue muy doloroso, se sintió como una bofetada a la cultura ancestral y eso lo sintió también el público. Nunca me pasó que la gente responda de esa manera. Yo sigo emocionada por esa noche y porque hoy la gente de acá, de Cafayate, se sigue solidarizando y demostrándome su cariño. Esto lo decía Mariana Carrizo el 21 de febrero, cuando la salteña tuvo su problemita en la serenata de Cafayate. Bueno, ella dice que seguramente me cortaron un poco la onda porque soy coplera, dice, ¿no? Porque claro, no garpa lo mismo un cacho de banda con 7 integrantes tocando arriba del escenario que una coplera que canta con su caja. Eso depende de lo que del criterio del que organiza, pero en realidad no es así. Claro. No, mira, a mí me parece que habría que desde el vamos señalar que esto es una actividad privada y los, claro, estos tipos te ponen un festival, sí, folclórico usando el prestigio que tuvo en su momento, uh-huh, que se fue lavando, por supuesto, de un festival como Cosquín o como los demás, para hacer un negocio. Hoy por hoy pasa con Abel Pintos, que suena en todos lados, sí, sí, porque deja plata. Y está mal esto que uno termine pensando como ellos, no pongamos esto porque es aburrido. No, es parte de la cultura de todos. La coplera es la coplera y es algo espectacular. A mí me gusta mucho, pero bueno, hay gente que no. Es un festival donde tienen que estar todos. Tiene que haber y de tiene todo. Que estar también. Sí, sí, ¿entendés? O sea, dale el mismo espacio a todos. No importa si la gente quiere 2 horas del chaqueño o quien sea, sí, sí, y el resto. Sí, sí, ¿viste? Sí. Digamos, esto es una empresa privada y están haciendo lo que quieren. No es un festival donde el arte, la cultura, no, bla. No, esto es un negocio redondo y ahí van. Ahí quedó, ¿eh? Por lo menos queríamos abarcar un poco el tema y saludar ahora a Mariana Bombicino, a Alberto Salgado, que vive en Villa Ballester. Dice, les mando un saludo a todos, los estoy escuchando por internet, ya que por aquí es imposible sintonizar la radio. Sí, lógico. La idea justamente es que nos escuches por internet. Con que estés escuchando en la página, no se alcanza y no sobra. Alberto, claro que sí. ¿Le vamos a dedicar el próximo tema? Dale. Escalera trunca ahora. Loreto en la segunda. Arriba, Chango. Vamos a mandar un cariño muy grande a Julio Herrera, que es el que lidera esta agrupación, La Típica Santiagueña. El disco se llama Recuerdos Ñaupas, de los hermanos Ríos. ¿Sabes qué escuchamos? Sonó la bombilla de Blas. ¡La bombilla de Blas! Una chupeteadita. De la bombilla de Blas. ¿Sabés qué escuchamos? Chacarera que se llama La Piguncha. No, yo soy. Sí, gracias por pasar. Pensé que el chiste. ¿La Piguncha? Claro, sí. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. Box. Block. Box. Box. Box. Box. Box. Box. ¿Eh? ¿Por qué no me salí? Ah. Ah, blogs. Ah. Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Muy bien, muchísimas gracias, amigazo Neri Lucero. Bueno, hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Y hoy, en un día especial, más todavía, porque imaginariamente me voy a trasladar allá mi pago, porque según estoy escuchando en todos lados, es el Día Internacional de la mujer luchadora, ¿no? Y usted imagine qué mujer más luchadora que una de campo puede existir, ¿no? Para mí, yo pienso a la distancia. Y cuando estoy metido en el monte, más cerca de mi mamá me encuentro, porque ella era una artesana, digamos, que vivió una vida para criar los hijos y sin pensar otras cosas. Imagine usted criar 10, 12 chicos como hacían las madres del campo, del monte, más vale, porque campo había... No tanto, pero ese monte te enseñaba, te ayudaba, porque te daba hasta los colores de los trabajos que tenía que hacer mi mamá. Las raíces servían para hacer los teñidos de la lana cuando tenía que hacer algo. El tronco de un algarrobo servía para otra cosa, la hoja de los vinales, las espinas, todo servía. Cuando mi mamá se ponía en los telares a hacer los tejidos, para hacer las frazadas, porque allá en mi pago yo tengo bien patente que jamás en la vida se compró una colcha o algo de que sea comprada, ¿no? Todo lo hacía ella y todo era de lo mejor, lo más lindo. Esa frazada, esas cubrecamas, esos baetones que ella desde la mañana iba pensando y lo iba, por supuesto, preparando para hacer todo lo que tenía que hacer. Desde el momento que sacaba la lana de la oveja, empezaba el lavado, tal vez, en muchas cosas. Preparar la mejor lana, la que era merina, la que era más crespita, digamos. Sabíamos nosotros y ella nos iba enseñando, preparando los teñidos, que con cuánta gana y sabiduría preparaba el uso de hilar para preparar esas cosas. Y cuando tenía que hacer las cosas finas, por ejemplo, los ponchos, mi abuelita, yo me acuerdo que llegaba con un canasto arriba la cabeza y ¿sabe qué traía? Empanadillas, rosquetes, para dar una alegría más a los chicos que éramos nosotros y corríamos a esperarla cuando ella iba llegando. Muchas veces nos tocó hacer esas cosas. ¿Cómo una persona puede olvidarse del pago? Más en el Día de la Mujer Trabajadora, que es un día como hoy. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Muriendo ando y pura soledad, ya no canta en mi pecho la dicha, sola me voy, ya ves que muriendo me acuerdo de tanto querer y al olvido me voy, ya no brilla en tu cielo mi estrella, solita soy, ya ves que muriendo me acuerdo. La quiero llevar, que perfume en lo oscuro mi nada, tierra y cerro, ya ves que muriendo me acuerdo de vos, ya no brilla en tu cielo mi estrella, solita soy, ya ves que